Desde Isla Margarita, Venezuela, la banda de La Fe nos trae el tema Aquí Estoy. Esta banda sale en el compilado No Nos Pueden Parar Bolivia, volumen 1, se llama Rabia, son de la ciudad de La Paz y nos traen el tema Solo Queremos Caos. Dagués, banda peruana formada en la ciudad de Lima, el 2018, nos trae el tema Ana Fran de Lima. Te juntabas con la gente equivocada, estando atrapada, estando asustada, recorriendo el camino de la venganza, estando acabada y apenas atacada, confiando en la gente que solo lanza, porque todos ellos quieren romperte la cara, si ya sabes que ellos solo usan máscaras. Esta banda llega desde Alagoinas, estado de Bahía, región noroeste de Brasil. Se llama Organoclorados y nos traen el tema Ate o Sol. Thank you. ¿Qué tal, amigo de Mixtura? Los saludo a Jorge. En esta ocasión inicio el programa con un recuerdo. La canción es Más allá de bien el mal, la banda de Los Violadores, en razón a un pequeño homenaje a Piltrafa, que nos dejó, se fue al cielo, que en esta última parte de su vida estuvo viviendo acá en Lima, Perú. Y nada, Pil, ya nos veremos en algún momento. Esto es Señorita Auri, desde Lima, Perú, y el tema es Amigos Perdidos. Las historias que vivimos en el Continuamos con más estrenos. Esto es La Horda desde Chile, con una participación de la gente de Los Fabulosos Cadillac, y el tema es Un Perdido Más. Tantos abrazos, tantos amigos. Quizás tuve tanto tiempo para soñar. Dos cuentos largos, la vida entera. Y uno siempre entrega todo al empezar. Y como un lobo, camino tras la huella de un nuevo amor, que solo es pura energía, que no vacila al entregarte su amor. Y solo soy un perdido más del corazón. Tantos abrazos, tantos amigos. Tantos abrazos. Otro estreno desde Lima, Perú. Ella es Reina. El tema es Volver a Volar. Los invito a que miren el video en YouTube. Buscar un nuevo mar. que todo se va a acabar. Sentía tantas ganas de llorar. Nunca me habían decepcionado tanto. Me sentía perdida y sin saber qué hacer, en quién creer o confiar. Me refugié en el arte y en la naturaleza. Eso me ayudó a recuperar mi esencia y las ganas de seguir haciendo mis sueños realidad hasta el final. Bien, lo que viene a continuación viene este Buenos Aires, Argentina, es Lumina Zion. El tema es Por Uno Mismo, con feat de Aragán y Agencia, pero antes lo dejo a Vito para que presente el tema. ¿Cómo anda la familia y los oyentes del programa Mixtura Perú? Acá, Don Vito, cantante de Lumina Zion, sí, una vez más. Gracias a la gentileza ahí de los amigos, estamos difundiendo este nuevo tema que salió hoy. Es nuestro cuarto single en camino hacia el disco que saldrá en noviembre, este tercer disco tan esperado de Lumina Zion, del León del Oeste. Esta canción es una reflexión sobre la soledad, es un tema, un reggae rock, y con un invitado de México, Luis Álvarez, el Aragán, desde México conectando. Así que bueno, quédense sintonizando este programa Mixtura Perú y sigan escuchando Lumina Zion. Bendiciones. Por uno mismo. Es empezar por uno mismo. Miren, este es un avance del nuevo disco de Suerte Campeón. El tema es Tengo Tantas Dudas Sin Ninguna Respuesta, con feat de Carl Newdert. Que nos llegó al correo, viene este Quito, Ecuador, este proyecto electrónico especial llamado Crystal Habit. Nos acaban de enviar su nuevo disco que solamente saldrá en físico, pero les dejo con un tema especial con el cual se cierra el disco. El tema es Polar. riesgo de contagio. Desde México os trae la canción El Consejo. Caso este baboso, es lo que tienes que hacer. Si tú quieres que te amen, come on baby, like my fire. No seas lento ni aburrido, que estoy que ardo y quiero amarte. Si me quieres esta noche, derríteme de un solo beso. No me vengas con jalada, ven y átame a la cama. Bésame de arriba abajo. Ahora vamos a escuchar a la banda Sin Nombre. Ellos son de Tierras Blancas, Coquimbo, cuarta región de Chile, y salen en el próximo compilado titulado No nos pueden parar, Norte de Chile, volumen 2, y nos traen el tema No ves. Hoy me pesan las miradas de algunos que se jactan de una vida muy correcta. De una vida muy correcta, de una vida muy formal, que es lo que ves en mí, algo como un demonio. Habría que ver quiénes son los que destruyen el planeta, los que destruyen el planeta, los que destruyen. Fuera de este orden, maldigo el día que dejé de ser un...